¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un placer enorme estar junto a ustedes un sábado más aquí en su programa compartiendo K-Pop y más K-Pop. Bueno, ahora tenemos que darles unas ciertas noticias, tenemos que entregar premios, ¿no es cierto? Tenemos que dar noticias, lamentablemente, muy lamentablemente tenemos que dar noticias no tan buenas. Realmente nosotros pensamos que íbamos a tener el apoyo de cada uno de los fandoms y de muchas otras agrupaciones, pero lamentablemente no hubo cómo. Bueno, esta tarde también vamos a tener invitados por acá. Vamos a tener vamos a compartir un ratito con ellos. Se están ubicando ya, no importa, ubíquense por donde puedan. Ah, no es cierto, ubíquense ahí donde más alcancen. ¡Listo! Bueno, queremos empezar esta tarde diciéndoles que si ustedes no tienen chance de escucharnos en su casa, o no tienen chance de escucharnos a través de la radio, o no tienen un computador cerca, tranquilos, no hay problema. Ya solucionamos el problema, ¿no es cierto, Daniel? Ya solucionamos el problema. Simple y sencillamente tienen que ingresar en el iOS o simplemente tienen que ingresar en el Play Store, y lo único que tienen que hacer es poner Radio CCE HD y se bajan la aplicación de la radio y ya nos pueden escuchar en vivo. Así de simple solucionamos el problema. Este es el espacio para ustedes y teníamos que buscar la forma de que muchos de ustedes se encontraban fuera, algunos se encontraban ensayando, otros se encontraban en algún evento, otros estaban en cualquier otra situación, o no nos podían escuchar desde su casa. Entonces ahora lo solucionamos, simple y sencillamente se meten en el App Store o en el Play Store, y lo que tienen que hacer es simplemente digitan ahí Radio CCE HD, se bajan la aplicación y ya nos pueden escuchar desde su celular. ¿Qué tal? Muy bien, ¿no es cierto? También les podemos comunicar que si quieren pedir alguna canción, ahora vamos a tener, vamos a entregar un premio, ¿no es cierto? Vamos a entregar un premio y vamos a tratar de sortear otro más. Vamos a sortear otro más, ya tenemos por aquí, vamos a buscarnos una pregunta. El Daniel es muy bueno para encontrar preguntas. Y simple y sencillamente, así de simple y sencillo, se van a llevar un premio. También queremos decirles que se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Facebook del K-Dancing World. Lo único que tienen que hacer es digitar en el Facebook K-Dancing World y pedirnos lo que quieran, solicitarnos lo que quieran. Nosotros estamos para acá, para complacerles. Les tenemos una buena noticia, ¿no es cierto? Este fin de semana nos reunimos con el diplomático John Cedeño. John nos dice que estamos con luz verde para poder plasmar un proyecto que creo que todo el país lo está buscando, y vamos a ver, ojalá, esperamos Dios mediante nos podamos seguir trabajándolo. No es para allá, pero esperamos poder seguir trabajando para poderlo cristalizar. No les decimos ahorita, simplemente que tenemos luz verde para un proyecto que realmente se nos viene en grande. Esperemos Dios mediante nos podamos salir adelante. Necesitábamos la ayuda y colaboración de todos ustedes. Lamentablemente tuvimos que irnos a reunión tras reunión. Teníamos un proyecto lanzado hace un tiempito atrás. Lamentablemente, como dije, no encontramos el apoyo necesario para poder realizar esto. No encontramos la acogida necesaria para poder realizar esto. Pensamos que sería un buen proyecto, pese a que nosotros habíamos hecho todos los preparativos, se hicieron cada una de las cosas que teníamos que hacer, pero lamentablemente no quisieron, ¿no es cierto? Lo único que buscábamos es buscar una tarde de entretenimiento y buscar empezar a recolectar de cierta manera, llenar unas propuestas que están pendientes. Pero dicen que cuando una puerta se cierra, se abren dos más. Y gracias a Dios, esta semana se abrieron esas dos puertas. Se cerró una, pero se abrieron dos más. Y vamos a tratar de canalizarlo. Bueno, sin más ni más, empezamos por aquí. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos presentando o empezamos entregando premio? ¿Qué hacemos, Daniel? Empecemos presentando, ¿no es cierto? ¡Listo! Bueno, ahora tenemos acá a alguien que está en mi frente, que está nerviosa, que está ahí cogiéndose las rodillas y está riéndose de los nervios. Pero bueno, no te preocupes, aquí somos grupo de panas. El señor que está ahí atrás del vidrio no hace nada, no muerde. Sonríe, Daniel. Ya, eso, ¿no ves? Así de simple es esto. Vamos a entregar también dos premios. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, yo soy María José. Para todos, puedes decirme Majo, no hay mucho problema en realidad. Por el momento me encuentro a cargo de lo que es el staff de FT Island aquí en Quito, y vine aquí con una primadona y un primadud para que todos ustedes sepan y escuchen mucho de FT Island. Es cierto, a la primadona ya la conocemos, alguna vez nos acompañó. ¿Qué tal, cómo te va? Bien, mi nombre es Diana, igual está aquí acompañándole a Majo por el fan club de FT Island. Mucho gusto. Y a mi derecha tenemos ya a Leonardo. Muy buenas tardes. Igual, bueno, quiero decir que no les conozco tanto, unos 4 o 5 meses nomás recién, nomás dentro al mundo de Fire Island, y entonces sí, me enganché bastante. Leonardo, tú eres el que le estamos encamando, ¿no es cierto? Sí, tú eres el que estamos encamando. Sí, yo mismo. El fue, ¿verdad? El señor está ahí, él fue. La vida, arreglamos cuentas. Sí, después se arregla cuentas. Bueno, ¿no es cierto? Listo. Háblanos un poquito de tu grupo, del grupo del que eres fan, pero la pregunta del cajón. Eso sí, yo no les perdono ni les disculpo. ¿Desde cuándo el K-pop? ¿Y por qué el K-pop? A ver, yo empecé a escuchar el K-pop ya hace unos 3-4 años. Lo empecé a escuchar primero debido a que encontré un dorama. ¿Cuál? Apareció un dorama, se llama Eres mi estrella. Justo estaban pasando ese drama por casualidad en la televisión cuando recién tenía TV Cable. Y justo allí apareció un personaje que se llamaba Jeremy. Y este personaje lo realizaba el cantante de P. Island, Lee Hong Ki. Y empecé a escuchar canciones de él, porque allí en el drama cantó. Entonces su voz me pareció muy buena y empecé a escuchar canciones de él. Y de esa manera me enganché con P. Island. Así, chéverazo, ¿no es cierto? Muy, muy chéverazo. Y bueno, veníamos acá con nuestra querida amiga Diana. Diana, ¿estás apoyando o eres parte de el staff del fandom acá? Pero ahora estoy apoyando. Sí, les estoy apoyando a Majo. Igual los conocí por el mismo drama de You're Beautiful, igual por las canciones que en el drama el personaje Jeremy empezó a cantar. O sea, son muy bonitas y hay una parte en el que él llora y es como, ¿qué más? Llora. Y está llorando. Y entonces ahí empecé, dije, ¿qué será? ¿Cómo será? Y empecé a buscar y ahí descubrí que era parte de P. Island y ahí empezó todo el mundo de P. Island. Ahí empezó todo el mundo. Y mi querido amigo, Leo, ¿desde cuándo el K-pop? ¿Desde cuándo todo este mundo de la cultura? La verdad, desde el 2012, podría decirse, ya bastante tiempo. Yo empecé desde Ear Generation, me encantaba, Chocolate Love, todo. Después descubrí a Sistar, CN Blue, recién nomás de Fan Island. Soy multifandom, la verdad. Y ahorita estoy apoyando a Majo, estoy en el estado de Juniel. Y me gusta de todo, la verdad. ¿Te gusta de todo un poco? Sí, de todo de un poco. Yo creo que como ese es el común denominador de todos los que nos gusta esto, ¿no? Somos multifandoms. Sí. Claro que tendremos tendencia a irnos por un ladito, pero nos gusta todo. Sí, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que nosotros podamos compartir lo que a nosotros nos gusta. Definitivamente. No hay marcha atrás. Definitivamente es compartir lo que a nosotros nos gusta. Creo que a todos, ¿te ha pasado a ti también? Es la otra pregunta que yo siempre les hago de cajón. ¿Te ha pasado también que todo el mundo te queda viendo como bicho raro? Obvio. Uf, en la universidad me pasa mucho, mucho tiempo hasta ahora. La típica de, ay, ahí estás otra vez con tus chinos. Es la típica de los chinos. Ahora ya, cuarto semestre, mis amigos ya más o menos cachan la idea de que no son chinos, sino coreanos. Pero de ahí sí se me ha pasado. Tengo una anécdota que jamás me voy a olvidar, que es una vez estaba yendo en el bus. Y por alguna razón, los auriculares no le cogían bien a mi celular y se zafaron. Y estaba escuchando Shiny. Y estaba escuchando Lucifer. ¿Ya? Y yo escucho la música muy fuerte. Y se salieron los auriculares y no sabía, porque yo estaba con los auriculares puestos, que ha habido un señor que ha estado allí promulgando la palabra de Dios con la Biblia. Y así seguía y yo, después todo el mundo me llega a ver y el joven... Ese señor empezó a hablarme y me dijo, ven por esta razón, los jóvenes, ya te... Y con la canción Lucifer, ¿no? ¡Crucifícala! Me bajé en la siguiente parada del corredor, con una cara de vergüenza, Dios mío, ese señor no paraba de hablarme. Sí, son cosas y cosas, ¿no? Son cosas y cosas que nos pasan siempre, son cosas que cuando la gente desconoce nos hace hablar a lo primero que se nos cruza en la cabeza... A muchos ni siquiera por la cabeza, sino por la barriga. Hablan lo que más se les ocurre, pero todo es por desconocimiento. ¿Saben? A mí me gustó algo que en esta semana pasó, y fue el hecho de que nosotros nos acercamos, tuvimos una conversación en el Ministerio de Cultura, y nos dijeron que... ¿Qué es eso? Nosotros Usted conoce la cultura del rock, claro, la cultura del rock, lógico. Usted conoce la cultura del hip hop, lógico, es la cultura del hip hop, aquí hay un espacio para la cultura del hip hop. Conoce la cultura latinoamericana, lógico, si en el quinto piso queda tal, tal, tal, tal. Si ta, ta, ta, ta. Esto es exactamente lo mismo, simplemente que es una cultura asiática. Entonces, y es bueno saber que hay gente que te da apertura para, pero también nos pone en el punto de que hay mucha gente que aún desconoce. Y eso hace que te quedes tú como que en el limbo, ¿no? O sea, no saber, bueno, ahora estoy escuchando bien o estoy escuchando mal, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. No sé si te ha pasado a ti eso. Sí, no cosas así drásticas, pero desde la universidad igual me han dicho. Ya nos conocían a mi grupo de amigas, los chinos, los chinos, los chinos. Y una vez en un taller que teníamos, estábamos escuchando así tan sanamente. Y me acuerdo que decían, ya dejen de escuchar a los chinos. Y bueno, un profesor, como tú dices, hay gente que conoce y hay gente que no conoce. Y un profesor justo llegó y dijo, chinos, pero es coreano. Y le discutían al profe de que no son chinos, todos son chinos. Chino. Y el profe le dijo, no, hay mucha diferencia entre coreano, chino y japonés. O sea, eso es lo bueno. Por ejemplo, lo que dices ahorita, que por lo menos te han preguntado de si no conocen, pero ¿qué es eso? Uh-huh. Hay otras personas que dicen, no conocemos, no queremos conocer. Por lo menos eso es, ajá, lo bueno, de que chino, se abrieron, ¿cierto?, para conocer. ¿Y saben qué? Yo, como les decía, no es lo mismo un chino que un coreano que un japonés. Es distinto, solamente véanle los ojos. En los ojos te puedes dar cuenta que no es, que es chino, si es japonés o si es coreano. Uh-huh. Todo el mundo decía, ¿saben eso? Sí saben, ¿no es cierto? ¿Sí saben eso? Sí, sí ubican eso, sí ubican esa diferencia por los ojos. Sí, sí, y la frente también. Y la frente también, ¿no es cierto? Claro, entonces creo que la mayoría de nosotros sabemos eso, que los chinos tienen más sesgos los ojos, pongamos, más lineales los ojos, ¿no es cierto? Los japoneses tienen un poquito como que más redondeados en la parte de arriba. Y los coreanos tienen un poco más abierto, como, pongámoslo así, como un pétalo de, ajá, como ajá, de una hoja, ¿no es cierto? Como una hojita más o menos, un pétalo de una, como la partecita verde del, de los pétalos de la tela rosa, más o menos así tienen los, uh-huh, los coreanos, para que más o menos se vayan graficando. Los chinos son completamente lineales los ojos, o sea, son lineales, o sea, no hay a dónde que escaparse para confundir. Entonces, cuando ustedes vean un chino, le analizan los ojos y ven que son rectos, chino. Si le ven que tiene la parte de esos de arriba como una bombita en la parte de arriba, entonces de sus ojos, para ser más exactos, en los párpados son más redondeados, ese es un japonés. Pero si le ves a alguien que tenga los ojos casi parecidos a los nuestros, porque nosotros también tenemos los ojos, como decía, no me acuerdo el nombre, pero es como la flor, una flor es una flor media rara. Pero bueno, si es que tienes más o menos parecido así, ya sabes que es coreano. O sea, uh-huh, simple. Entonces, y lastimosamente comparamos los ojos y por eso comparamos culturas. Imagínate, no es lo mismo decir la cultura china que decir la cultura japonesa y que decir la cultura coreana. Son muy completamente diferente, distintas, ¿no es cierto? Y eso hace que nosotros nos vayamos dando cuenta de que no es lo mismo. ¿Sí? Y al hecho de no ser lo mismo, pues empezamos a tender a informarnos un poquito más. Y creo que a todos nos pasó eso. Al inicio todos pasamos por eso. Entonces, por ejemplo, cuando yo vi Escalera al Cielo, ya te decía la escalera china. Sí. O sea, entonces, después ya investigando un poco, te das cuenta de que no es por ahí. O sea, que no va por ahí. No va el asunto por ahí. ¿No es cierto? Y creo que todos los que nos empieza a gustar esta música hacemos eso. Empezamos investigando. Empezamos buscando porque algo nos atrae y empezamos investigando y eso es lo que nos atrapa. ¿Sí o no? Entonces algo así como que, ¿qué te atrapó a ti de tu grupo? Uf, la música. Me encanta la música de Tiel. Tienen una música con una letra demasiado fuerte. Hablan de amor, de desamor, hablan de libertad, de compañerismo. Entonces, a mí me atrapó eso. Las letras de las canciones de Tiel. Desde los rock que se mandan unas canciones de rock fuertísimas, hasta las baladas que tienen. No, sí, todo eso me atrapó de ellos. ¿Cuál es el integrante? Siempre digo eso. Dentro de cada grupo siempre hay alguien, al menos a las chicas hay siempre alguien que les atrapa más. Dulce. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Quién y por qué? Sin duda Lee Hong Ki. Primero, me encanta la voz que tiene. Tiene una voz hermosa. Y segundo, es bien pícaro. ¡Pícaro! ¡Full pícaro! Es loco, sale loco. Ya, ¿por qué? No, es absurdo. Ni los pobres coreanos, mis pobres amigos coreanos se salvan y nos dicen pícaros. ¿Por qué? A ver. Porque, a ver, la personalidad de Hunky es totalmente rebelde, ajá, por así decirlo, es rebelde. Entonces, por ejemplo, en Corea son conservadores, pero existen ciertos programas en los cuales te dan una apertura para abrir a ciertos temas que en Corea no se sesgan muy bien. Entonces, por ejemplo, puedes hablar de beber, puedes hablar de fumar, o puedes hablar de novios, novias. Entonces, él siempre ha sido así. Es full pícaro. E incluso en lo que es su empresa, es demasiado gracioso porque es el único que es capaz de al CEO, el mandamás de la empresa, robarle el auto e irse a pasear con el auto y ser perseguido por él. Es bastante pícaro, tiene pongámosle, es bastante sagaz. Sí, sí, cierto, es bastante como si nosotros, traduciendo lo de ellos acá, es bastante aventado, ¿no es cierto? Uh-huh. Es el aventado del grupo. Porque, ¿no es cierto, compañero, que pícaro suena que es mujeriego, claro, y esas cosas? No, no, pero... Están calumniando, ¿no es cierto? Claro. Están calumniando al género, ¿no? Vale. ¿Sí o no, Daniel? Sí, ¿no es cierto? Sí, Daniel, vale. Vea, una persona seria, corazón limpio, vea ese... Vea, hasta el estampado se le fueron los ojos de lo que dice pícaro. No, pues, ¿no es cierto? No, quedemos en que es bastante arriesgado, ¿ya? Sí, es bastante arriesgado. Bueno, nos estaban escribiendo y justamente me acaban de mandar un mensaje y me dicen que muchísimas gracias por tomar en cuenta que las puertas de la Cancillería están abiertas para buscar nuevos proyectos en busca de mejorar esta oportunidad de dar a conocer esta cultura que poco o nada conocemos aquí, y por eso hace que generemos estereotipos en el momento en que nosotros desconocemos. No quiero que tomen la palabra ignorante como un insulto, porque ignorante es aquel que ignora, y lamentablemente eso es lo que está haciendo la sociedad. Ignorar no quiere decir que podemos tratar mal a las personas que nos rodean. Este es el caso. Hay mucha gente que le gusta esta música y hay mucha gente que no, así como otros géneros musicales gustan a unos y a otros. Así que lo que les puedo decir, amigos del K-Dancing War, es que las puertas de la Cancillería, especialmente las de mi despacho, están abiertas para poder trabajar en el proyecto con ustedes encomendado y hablado en esta semana, y los esperamos el día jueves para poder trasladarlo mucho más lejos de aquí. Les agradecemos mucho. John Cedeño, un saludo. Muchísimas gracias, mi estimado amigo. Gracias. Sí, ¿no es cierto? Es un lindo pensamiento. Sí. ¿No es cierto? Pues vamos con algo de música. El Daniel está desesperado por escuchar música, yo también, ustedes también. Así que, bueno, solamente quiero decirles que esta canción la podrán escuchar full, full, full nítida, ¿no es cierto? Full bien, con una definición de primera. Lo único que tienen que hacer es meterse en el Play Store o en el iOS. Si es que tienes un iPhone, tienes que meterte en el iOS y te descargas ahí. Está ahí. También si es que tienes un Android, puedes descargarte desde el Play Store. Lo único que tienes que hacer es digitar en tu buscador de Play Store Radio CCE HD y nos vas a escuchar de esta manera, ¿no es cierto? Le damos play, Daniel, con algo de música. Volvemos. Kill

Soltó la lengua del K-pop. Damos paso a nuestros invitados. Listo. Volvemos después de la pausa, tanto musical como la pausa de quienes hacen posible de que nosotros sábado a sábado estemos cada uno de sus hogares, en cada uno de sus computadores. Y desde la semana pasada, estas semanas vamos a darle propaganda. Desde la semana pasada, todas estas semanas, nos puedes escuchar ya desde tu celular. Lo único que tienes que hacer es descargarte el app en el Play Store, Radio CCE HD, y ahí nos puedes escuchar sin necesidad de estar en tu casita o sin la necesidad de estar conectado a una radio grande o tampoco en tu computador. Si te encuentras en la calle, lo único que tienes que hacer es abrir el app y ya está, nos puedes escuchar todos los sábados. Bueno, en este momento voy a proceder a entregar unos premios que me quedaron pendientes por ahí. Leonardo había venido hace 15 días, sí, exactamente, hace 15 días había venido. Lamentablemente a nosotros también nos comunicaron de que era feriado y cerrado el kiosco, entonces no hubo cómo. Pero bueno, para luego estar de bien, como nos comunicamos contigo, aquí te lo guardamos. Así que mi estimado Leo, te acabo de entregar tu premio y espero que lo disfrutes, espero gracias, que te guste. Gracias. Espero que te veas la película. No sé qué película es, nunca yo tampoco he visto. Pero bueno. Y espero que la veas. Sí está con subtítulos, tranquilo, no hay problema. No hay problema. De eso no te preocupes, que sí está con subtítulos. También voy a entregarle un premio acá a Dianita, Dianita, ¿hace cuánto te debo el premio? Hace 8 igual, días. Igual, el mismo. La misma temporada. La misma temporada. Sí, entonces, mi estimada Dianita, te entrego tu premio y espero que te guste, espero que disfrutes. Y tengo un premio súper especial, ¿no es cierto? ¿Te parece si le tomamos una foto y la subimos ahorita mismo en el Face? Sí. Miren, ahí está. Pero si le das la vuelta sería mejor. Eso. Oh. Tenemos ese premio. ¿Qué tal? ¿Sí está bacano? Está muy bonito. Está bonito. Te voy a poner una foto, ¿te parece? Le tomamos una foto y le subimos en el Face. Y la primera persona que me escriba K-Dancing Wars diciendo el nombre. El nombre de quién. El nombre del grupo que estaba sonando hace 2 minutitos antes de la pausa. Sí, ¿no es cierto? El nombre que estaba sonando hace 2 minutitos antes de la pausa se lleva el premio. Ustedes no, ustedes ya ganaron. Voy a la esquina, ya voy a comprar una colita. Ya regreso. Sí, ¿no es cierto? Entonces, listo muchachos, lo único que tienen que hacer es, escriben. No tenemos línea todavía, ¿no, Daniel? ¿Por qué no tienes línea, loco? Ah, es por lo que estamos haciendo los arreglos, ¿no es cierto? Estamos haciendo los arreglos y... ¿Y ya? O sea, estamos haciendo los arreglos aquí en la Casa de la Cultura. Porque empieza... ¿Cuándo empieza? El Hábitat. El 17 de octubre empieza el Hábitat. Es un congreso internacional, ¿no es cierto? Un congreso internacional organizado por la ONU, que van a tomarse las instalaciones, así que posiblemente, esperemos que no, pero posiblemente este espacio sea declarado espacio ONU, y en ese momento ningún ciudadano ecuatoriano tendrá derecho a entrar si no es con autorización. Así que esperamos que se pueda manejar. Estaban haciendo los arreglos para que los programas de la radio no se suspendan, y esperamos poder hacerlo. También esperamos que no se suspenda, pero si no, ya les anticipo, posiblemente a partir del 17 y la semana subsiguiente, pues simple y sencillamente ya tendremos que suspender un ratito aquí, porque esto pasa a ser, les vuelvo a repetir, pasa a ser espacio ONU, y ahí sí todo el kiosco se cierra. Bueno, mi queridísima, ahora sí, coméntame, ¿cuándo se reúnen? ¿Cuándo se ven? ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen ustedes para alentar a su grupo favorito? A ver, lo que sabemos hacer mucho es trabajos con Guayaquil y también con otros staff de otros países. Entonces lo que hacemos es mandar, por ejemplo, ramos de flores o presentes a los eventos que hace The Island allá en Corea o en Japón. También hacemos eventos aquí en Quito. Usualmente hacemos los eventos los días sábados. Solemos hacer eventos los sábados. Celebramos los aniversarios de los chicos cuando debutaron, porque ya serían 2007 que debutaron. Entonces, desde que debutaron hacemos los aniversarios, tanto de Corea como de Japón. A veces los cumpleaños con los chicos. Usualmente hacemos eso mucho. Y como la comunidad K-pop aquí en Quito es multifandom, entonces vienen todos los chicos, no solamente de The Island, sino que vienen por otros grupos. Por ejemplo, hacemos con CNBLUE y The Island. A veces lo hacemos como comunidad. Entonces sí, eso solemos hacer bastante. ¿Cuándo se están reuniendo? ¿Se han reunido últimamente? La última vez tuvimos una reunión el anterior sábado para ver si es que realizábamos un evento. Queremos realizar un evento para poder traerles a todos los chicos, hacer ya el aniversario que se acerca y celebrar también el nuevo disco que sacaron los chicos de The Island. ¿Cuándo sacaron? ¿Cuándo? Cuenta el chisme. A ver. Ya salió, ya creo que hace un mes casi, salió ya el nuevo disco de The Island. Sí. Lo más encantador del disco es que sacaron una composición totalmente de ellos, todo compuesto por ellos, el disco. Las canciones fueron fuertes, fueron de rock, las canciones típicas de ellos que les encantaron. Recibieron un premio por este álbum también. Entonces, queremos celebrar a los chicos por el premio que recibieron, por las canciones que ya están realizando ellos mismos. Se sienten muy emocionados, hacen las entrevistas ellos y cuentan que están emocionados de poder. Salen en programas de radio de allá y cuentan pues que están muy emocionados de haber sacado un disco que ellos mismos componen, que sale la música que ellos quieren hacer y que les hayan recibido también. Sí, ¿no? También dime, cuenta cuentos. ¿Cuándo debutó este grupo? The Island debutó en el 2007. Debutó. ¿Cómo se llamó su disco debut? El disco con el que debutaron fue Cheerfully, y la canción con la que debutaron fue Love Sick en Corea. Fue la canción que ganó muchos premios en esa época, muchos CDs vendidos. Les fue muy bien la primera vez cuando debutaron con Love Sick. ¿Sí? Eran jóvenes, salieron debutando con esa balada triste, hablaba del desamor, de la manera en que un hombre busca el amor de una mujer y todo eso. El hombre busca el amor de una sí. mujer. Sí, tienen una canción. Acá, directo y los videos, debes ver los videos del principio del debut de Dime, ¿cómo se llama esa canción? Perdón, que te interrumpe. Love Sick. Daniel, búscame esa canción. El video es matador, en verdad. Literalmente, los primeros videos de Daniel son muy cortavenas. Después vamos a hacer. Ahorita la, me decías brutalmente matador. ¿Qué? Los videos. ¿Cuándo te hablé? Sí, los videos del debut de Etty Aylan. Al principio debutaron con baladas, pero así cortavenas, de que te iban directito a la vena. Y son muy... La letra es muy... muy pensada, como decir, no es solo, digamos, de música tocada a la maldita. Es muy pensada la letra y es iba directo al corazón. Deben oírla. ¿Ya encontramos, Daniel? Ya. Vamos a escuchar un poquito. Sí, pero un poquito nomás, ¿ya? Un poquitito. Sí, un poquitito. Vamos a escucharle un poquitito. Esta canción que estábamos escuchando fue la canción con la que debutaron. ¿Sí? ¿No es cierto? Esta canción fue con la que debutaron y la que rompe corazones. Glass Woman también es. Bad Woman. Ah, esa canción. ¿Qué pasa con esa canción? ¿Qué pasa con esa canción? Es fuerte. Tengo un amigo. Algo así como... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Algo así como le dije, tenía un amigo que no, estaba a mi derecha. Es que yo tengo amigos. Tengo amigos normales. Tengo un amigo del colegio que se llama Steve. Y te sacaste el nombre, ¿no? Por si acaso. Le recuerdo de séptimo, de básico. Van a hacer que mi novio me hable. Tranquilo, novio de mi querida amiga. Solo está recordando sus buenos momentos. Tranquilo. Bueno, la canción Bad Woman. Y una chica le cortó y le trató muy mal. Y en esa época... Si ves cómo eres, qué mala gente. ¿Por qué me tratas así? No hay que ser así, ¿no es cierto? Una chica. Después dicen que no tenemos... Una chica llamada Majo. Una chica. Una Majo por ahí. Se llamaba Majo, yo no sé. ¿Qué le dices? Recuerdo... A ver, recuerda lo que le hiciste. No sé, yo no hice nada. Dios mío, qué cizañoso, que son todos aquí, Dianita, has pasado su nivel de cizaña. Así me hicieron a mí también. Tú no tuviste oportunidad de defender. Bueno, todos serios, por le favor. Le partieron el corazón y todo, y justo los dos nos gustaba el K-pop, entonces empezamos a escuchar y yo le mostré a ella. Y encontró esa canción, se descargó la canción, compró el CD, se sentía tan identificado con la canción, porque la canción dice que es una chica que no sabe amar, que no le quiere, que no es capaz de entender lo que él hace por ella, entonces lloraba y lloraba con esa canción. ¿Cómo te quedó viendo la Diana? Qué mala chica esa que le trató así a tu amigo. Sí, pobre. Así son las chicas. Así son, ¿no, Lenita? Así son. Te dejan el visto en Facebook. Terrible. Terrible. Bueno, vamos a poner algo en espacio porque aquí ya listo. Bueno, mis queridos amigos, hace rato nos escribió, hace un momentito fue, o ya fue la semana. En la semana, nuestros amigos de Tomodachi... quiero confirmarles que lo que habíamos cuadrado la semana pasada para ver si es que nos extendían un poquito más de material para nosotros está ya solamente en espera de respuesta del director de la radio. Acá mi amigo, el operador, manager, productor, editor, grabador, baterista, músico, rockero, tiene cosas buenas, pero tiene algo de malo, que es barcelonista. Pero no importa, eso es lo de menos. Él ya dio el visto bueno y dijo que sí hay chance, ¿no es cierto? dijo que sí, que él nos va a apoyar con esto del estudio, pero tenemos que esperar ahorita. Lo único que tenemos que esperar es proponérselo directamente o hablar directamente ya con el director de la radio para proponerle la idea que ustedes nos dieron y nosotros nos comprometimos a tratar de canalizar. Así que mis amigos de Tomodachi, sé que nos están escuchando, un saludo a la distancia. Tenemos el gran proyecto también con ellos, ¿no es cierto? Vamos a generar un gran proyecto con ellos. Justamente el día jueves nos reunimos ya directamente con mi querido amigo John Cedeño, que es un diplomático de la Cancillería, ahorita está encargado de las relaciones internacionales, de todo lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional, y nos dijo que teníamos luz verde para empezar a plasmar un proyecto que queríamos hacerlo desde este punto de vista, desde el reto del K-Pinball, pero lastimosamente los fandoms, los dance covers, los grupos que se comprometieron lastimosamente no cumplieron. Así que tenemos que suspenderlo, lamentablemente tenemos que suspenderlo. Están equipos que no nos... están inscritos equipos, pero lamentablemente con ese número de equipos, al costo que tenemos de la inscripción, no nos alcanza para reunir el costo de la caja de lo que tiene que ver con las bolitas de pintura. Nosotros... no se preocupen a todas las personas a todos los grupos, que son como 6 grupos o 7 grupos que se inscribieron, no se preocupen, nosotros gracias a Dios no les pedimos dinero todavía, no les habíamos pedido dinero, habíamos llegado a un acuerdo, pero tenemos que decirles que lamentablemente no tuvimos el apoyo de todos los fandoms, se hicieron a un lado. Esto, como les decía, justamente les comentaba la semana pasada, pues esta era una prueba de fuego, porque iban a ir representantes de la Cancillería, del Ministerio de Cultura, a ver qué tan organizada es la cultura del K-Pop, y lamentablemente quedamos en la nada. Realmente se vuelve a repetir la historia de que cada quien cada quien está lanzando para su lado, cada quien está llevando el agua a su molino y no queremos hacer algo en conjunto. Y en ese punto, pues, se nos cierran puertas. Lamentablemente se nos cierran puertas, se nos están cerrando las puertas. Esto nosotros lo único que estábamos haciendo es tratando de canalizar el primer paso para un paso mucho más grande. Como yo alguna vez le decía a alguien, le decía, mira, réditos económicos no iba a haber para nadie. De hecho, no iba a haber para nadie. Por eso se gestionó en el municipio un espacio que nos den gratuitamente. Se gestionó en la policía para que nos den la seguridad gratuitamente. Se gestionó con la gente que sabe de todo lo que tiene que ver con el pinball. Se gestionó, se habló y nos colaboraron gratuitamente. Muchachos, lamentablemente perdimos, porque somos parte todos de esto, perdimos la oportunidad de compartir un espacio en el cual nosotros íbamos a demostrar que realmente somos una cultura que al menos se está recién organizando, pero al menos se está organizando bien. Y nadie está llevando el agua para un solo lado, sino que todos estamos llevando el agua a un solo molino, que es el generar un proyecto mucho más grande que nos beneficie a todos. Entonces, tengo que decirles, lamentablemente, perdón que me tome estos minutitos, mis queridos amigos invitados, pero tenía que decirlo. Lamentablemente el reto K-Pinball queda suspendido por la falta de apoyo de los fandoms, de los dance covers y también de los grupos que hacen cosplay. Lamentablemente se comprometió mucha gente aquí en cabina, pero lamentablemente nadie lo cumplió, nadie lo hizo. Por eso en esta semana tuvimos que empezar a caminar nuevamente para pedir disculpas a gente que nos quería dar una mano a generar un proyecto más grande, pero que, como dije hace un momento al inicio, como les estaba diciendo, se cerró una puerta, pero gracias a Dios se abrieron dos más. Y es después por eso que el día jueves vamos a reunirnos. Tengo que decirlo, esto sí, tengo que agradecer muchísimo a personas que nos apoyaron, a la persona que me hizo el contacto directamente con este diplomático, que fue el doctor Paul Mena, me hizo el contacto directo, me dio el número de esta persona y me dijo, habla con él, dile tu idea, cuéntale tu idea, cuál es tu idea y dile a ver qué te dice. Entonces, cuando yo le implicaba, justamente él me decía, ¿qué es eso? Cuéntame, ¿qué es eso? Entonces yo le conté y me dijo, ¿sabes qué? Luz verde para este proyecto. Nos fuimos, hablamos en el Ministerio de Cultura y nos dijeron, si es que Cancillería y si es que Asamblea dan luz verde al proyecto, pues traigan el proyecto y nosotros le damos luz verde acá. Se cierra una puerta, se abren dos. Lamentablemente, mis amigos, a los que se inscribieron, tengo que decirles que, lamentablemente, vuelvo a repetirles, se cancela el reto K-Pinball. Se cancela el reto K-Pinball, no sé si lo podamos volver a hacer. La cancha que nos iban a prestar se va al Campeonato Nacional de Pinball. Es una cancha profesional la que perdimos. Las pistolas y todo el instrumento era profesional, porque justamente la cancha se va al Nacional con los dos campeones nacionales de pinball, que son los dos chefs Galos Vargas, que es papá e hijo, a los cuales tengo que agradecerles muchísimo por el espacio que nos dieron. Nos abrieron las puertas de decirnos que sí, que la cancha estaba gratis, que lo único que teníamos que hacer era comprar las bolitas de pintura. Es por eso era lo que teníamos que reunir nosotros, el costo de las bolitas de pintura, pero con los 6 equipos que estaban hechas no nos alcanzaba. Lamentablemente no nos alcanzaba y comprar una caja de pinturas, de bolitas de pintura, para que se quede ahí, o sea, realmente eso era una pérdida para todos. Entonces, por esta razón, lamentablemente tenemos que decirles que el reto K-Pinball queda suspendido, queda cancelado, y vamos a ver, ojalá nuestros amigos de Tomodachi, empezamos a dar el primer paso la semana pasada y vamos a tratar de canalizarlo, y de hecho estoy seguro de que con ellos lo vamos a canalizar de mejor manera, porque ellos, como les decían, ellos también ya tienen un poquito de experiencia en esto y lo vamos a sacar. Yo sé que lo vamos a sacar adelante, así que esperen novedades. Se canceló este, pero hay muchos más por adelante que nosotros podemos seguir. Sí, bueno, creo que se nos acaba el tiempo. Me tomé estos 5 últimos minutos para decir esto. Lamentablemente, vuelvo a repetir, se suspendió esto, pero se nos abrieron otras puertas y las cuales las vamos a poder aprovechar. Y eso sí, recuerden, queridos amigos, recuerden, queridos muchachos que pertenecen a algún fandom, esto no es cuestión de jalar el agua para su molino ni de ver un bien individual. Esto es ver un bien común. La cultura del rock. Dicen, vamos a hacer esto y es toditos unidos y nos lanzamos a hacer eso, ¿no es cierto? Pero nosotros no hicimos eso y perdimos una oportunidad. Mis amigos, no queda más que decirles que muchísimas gracias por venir. ¿Algún mensaje de Anita? Perdón, me puse sentimental. Entonces, ¿algún mensaje por ahí? Tal vez algún saludito, algo por ahí. Ya para despedirnos, ya se nos acaba el tiempito. Nada, a todos los chicos que nos estén escuchando, que tiene toda la razón, que debemos apoyar con las cosas poquitas a cualquier parte que nos propongan abrir más del mundo del K-Pop, que debemos estar 100% para apoyar y eso. ¡Viva el K-Pop! Listo, mi estimada, muchísimas gracias por venir, te agradezco mucho. Listo. Sí, ¿te gustó? Sí, por supuesto que me gustó. Listo. A todos muchas gracias. Haces por invitarnos. Rapidísimo, hazle la rapidísimo. Muchas gracias por invitarnos, que sigan NFT Island, los eventos que vamos a hacer y denos mucho amor. ¡Kumasumida! Listo, mi querido Leo. Igual muchas gracias por habernos escuchado y sí, que apoyen, que sigan apoyando esta cultura y que crezca mucho más. Así es. Bueno, mi estimado Daniel, un gustazo. Nos vemos en 15 días contigo. La próxima semana viene el Andresito. Para todos ustedes, vuelvo a repetirlos, se suspende el reto a K-Pinball. Vamos a buscar otro proyecto mucho mejor. No mucho mejor, porque cada proyecto es bueno. Vamos a buscar otro proyecto para ver si es que de esa manera ustedes nos apoyan a unir esta cultura y poder lograr el gran sueño que creo que la mayoría de nosotros tiene. No me queda más que decirles que muchísimas gracias por todo. Nos vemos el próximo sábado. Conmigo será hasta la siguiente semana. Bonita semana para todos. Chau. Se acabó la hora de compartir K-Pop y más K-Pop. Pero nos vemos el próximo sábado a la misma hora, en el mundo de los fandoms, Dance Covers, en tu espacio, nuestro espacio. ¡Te esperamos! ¡Súper!